virtuales, pero para la democracia, digamos, para la democracia y para discutir un montón de cosas que antes las estábamos dejando de lado, ¿no? Entonces para mí es re importante también trabajar con eso y trabajar cada vez más conscientemente, o sea, darle, creo que es otra herramienta que tenemos, digamos, como de empoderamiento. Seamos artistas, seamos ciudadanos, es otra grandísima herramienta de empoderamiento poder expresar, sea por Instagram, por Facebook, por Twitter, por lo que sea, y no quedarnos ahí, digamos, claro. Pero ya desde ahí ya estamos dando una batalla. Después salía a la calle, yo creo que ya después ya hay un montón de cosas que ya se han discutido previamente. Uh-huh. Entonces vamos como avanzando más rápido en los temas importantes, me parece. Seguro, ¿no? Esto de poder decir, ¿no? Sí, Por donde sea. Sí, de una. Bueno, y hablabas de las distintas formas que puede ir tomando este taller de escritura. ¿Cómo lo has pensado? ¿Para quiénes también, ajá, no? Y cuáles son los horarios para poder estar allí. Bueno, ahora nos queda puntualmente un solo módulo. Nos queda el módulo del sábado que viene, el sábado 12. Arrancamos a las 14 en el espacio, en Dorrego, en la calle Alén 1269. Y está destinado mucho a personas que siempre tuvieron esa pasión por la escritura y que por ahí les está faltando ese empujoncito para lanzarse a publicar algo. Uh-huh. Y cuando digo publicar, no me refiero que sea, no sé, una publicación gigante, digamos, con una grandísima editorial que sea de Buenos Aires. No me estoy refiriendo a eso, sino simplemente hacer el trabajo de generar una obra, generar un producto que uno ya lo pueda monetarizar. Entonces podés salir a la calle y podés salir a leer tu librito, podés hacer una autopublicación y hacer un evento con tus amigos y que ya eso tomarlo como un hito, como un momento de presentación del libro. Estoy viendo eso, que a veces como escritores y como escribidores también, que la definición del escribidor es el que siempre está sujeto a la inspiración de las musas, nos falta muchas veces ese paso y tenemos como, que también es lo que primero trabajamos en el primer módulo, que fue el sábado pasado, creencias, un montón de creencias que nos llevan a, uy, no sé, porque de chiquito te sentenciaron la hambruna eterna por ser artista, entonces por ser músico, por ser escritor, por ser lo que sea, incluso por querer hacer comunicación, querer hacer radio. Entonces es terrible, digamos, que lo bueno es que nos estamos haciendo conscientes, pero es terrible que hayamos tenido que vivir y soportar eso, digamos. Yo creo que también como país, incluso con Mendoza, después de tanta represión cultural que ha tenido, uno ve cómo la cultura es como que se hace más fuerte y lo que no te mata te fortalece. Entonces como que yo veo que la cultura ha estado en un proceso de ebullición, pero que es impresionante, o sea, es algo imparable. Y me parece curioso, digamos, a pesar de que podríamos hundirnos en la tristeza de un montón de cosas que estamos viviendo, de crisis, de un montón de cosas más terribles, pero realmente la cultura es lo que nos, la cultura y el arte es lo que nos da la fuerza para poder seguir y cómo crece, digamos, con la fuerza con la que crece. Bueno, y está también orientado a artistas, está también orientado a gestores, a emprendedores. Personas que quieren también empezar a trabajar el proceso creativo. Uh-huh. Después hay otro curso que es sobre creatividad e implementación de ideas, pero veo eso de que hay muchísima necesidad y también con la crisis que está teniendo las universidades, las instituciones más formales educativas, veo que están ahí como medias perdidas en los contenidos, porque a veces es como, se hace muy largo el proceso de aprendizaje, de recibirte, y por ahí, no sé, uno ya con 21 años, a veces menos, ya querés hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, tener una guía en el proceso creativo, una mentoría, me parece re importante. Y bueno, creo que un poco, ya hay mucha gente que está trabajando con eso. Ahora empecé a trabajar con un colaborador que se llama Agustín también. Bueno, la mayoría de mis colaboradores somos Agustín. No sé qué pasa. Se juntan. Sí. Y bueno, él está con una agrupación de emprendedores que se llama Changers Game. ¿Y qué más? Y ellos están moviendo, digamos, un espacio que es Martes por la Educación y se juntan un montón de personas que están trabajando en un nuevo paradigma educativo. Es un espacio gratuito y abierto a todas las personas que quieran participar, y se empiezan a plantear nuevas propuestas educativas que muchas tienen que ver con desarrollo personal, con creatividad, con liderazgo. Así que, bueno, es un poco, venía con muchas cosas para contar a la vez. Está buenísimo, del curso. Era la idea. Y en ese sentido, bueno, ¿y quienes quieran anotarse, cómo tienen que hacer? Y yo creo, para el curso, primeramente, sí, que es la propuesta que ya tenemos ya tenemos funcionando en este momento, que se comuniquen conmigo, puede ser por mi Instagram, que es agustin-colomba. Ahí salgo con una remerita azul y unos lentes, hago una fotito bien a lo millennials. Así que bueno, me hablan por ahí y ya después nos pondremos en contacto por otros medios. Puede ser por correo, puede ser por WhatsApp, etcétera. Pero lo principal por el Instagram. Uh-huh. Después hay otras redes donde estamos subiendo el contenido. Hay uno que se llama Darana Producciones y ahí también se suben contenidos y se suben la información de los talleres que van saliendo. Esas en Facebook, Darana Producciones. Así que, bueno. Bueno, todo un camino allí en la escritura, donde hablabas de la crisis también, y preguntarte cómo ves las políticas culturales en relación a ello y las políticas en relación a la escritura. Claro. Y yo veo que por ahí los círculos de la escritura están como un poco cerrados. Uh-huh. Hay como una cosa de pertenencia, de que si no leíste a tal y no sé qué onda que haces acá. Y si por ahí no se dice, es como medio implícito. También hay una concepción o una creencia, digamos, que por ahí es nuestro desafío también cambiarla, de que si... que escribir es una cosa y no es otra. Y hay gente que articula lenguajes y hace cosas increíbles. Uh-huh. Hay gente que hace, no sé, que hace cine, gente que hace poesía, pero acompaña sus libros con unos dibujos impresionantes. Entonces eso, y también que sea también un espacio también más cómodo para las mujeres, me parece re importante también poder recalcar eso. Y bueno, en general eso es lo que veo que sucede acá. Pero también veo que también se está empoderando muchísimo las nuevas poetas que están apareciendo una bocha de mujeres haciendo cosas increíbles. Y bueno, veo que hay muchos escritores, hay muchos músicos. Acá Mendoza es una cuna realmente brutal de artistas. Así que bueno, y empezar a trabajar en equipo. También la creatividad es un proceso colectivo. O sea, cuando yo publicaba este libro, el segundo libro, que acá luego te lo voy a mostrar, este año era como que me decían, uy, bueno, pero qué bueno, escribiste ese libro. Sí, escribí ese libro yo, solo, con lo que yo me inspiré, pero el prólogo lo escribió un amigo y la banda que tocó, no sé, la banda Jazmín, que son unos amigos que son una bestia lo que hacen, y tocaron ellos, y tuve una editorial autogestiva que me acompañó en todo el proceso. Entonces es en soledad. Nunca es totalmente solo, porque además si te quedás con ese ego de yo hice esto y yo publiqué el libro, y el ego te tira para arriba o te tira para abajo, y tampoco sirve. Entonces hay que seguir contemplando que la creatividad es un proceso colectivo, y hay que aliarse científicos con artistas, músicos, con escritores, etcétera. Es la forma, me parece, un poco de también salir adelante y lograr resultados colectivos, ¿no? Seguro, sobre todo en estos tiempos. Bueno, y contanos si querés del libro y si se puede, cómo se hace para adquirirlo también. Ajá, sí. Al libro. Y ahora solo queda el libro en la librería García Santos. Ajá. ¿Se puede pasar precio? Sí. Sí, pásenlo. Sale a 200 el precio, al precio público en todos lados. Si no, se pueden comunicar conmigo nuevamente por Instagram, que por ahí es lo más cómodo. Incluso a veces se los llevo. O sea, si estamos cerca, se los llevo en bicicleta. Así que tenemos ese delivery con el claro, autor. Es muy bien. Y bueno, y próximamente seguramente voy a estar en otras librerías. Estaba pensando en ir a la librería de cultura. Creo que ahí ellos tienen un espacio un poquito más diverso para artistas, digamos, y para escritores. Así que bueno. Bueno, ¿y por qué ese nombre? Y es re loco porque, mira, te voy a leer la definición. La petite mort. Que está en el glosario. En francés. Ajá, dice, la petite mort en francés, también conocida como la pequeña muerte, hace referencia al periodo refractario que ocurre después del orgasmo. Este término ha sido interpretado generalmente para describir la pérdida del estado de conciencia o desvanecimiento posorgásmico que sufren las personas en algunas experiencias sexuales. De manera más amplia se puede referir al gasto espiritual que ocurre luego del orgasmo, o a un corto periodo de melancolía o trascendencia como